Los Pastores. Meditación número 14. San Ignacio, en las meditaciones de la vida de Jesucristo, le dice al ejercitante que pida a Dios nuestro Señor la misma gracia, a saber, conocimiento, pero no un conocimiento cualquiera, conocimiento que llene la inteligencia y la rebase y llegue al corazón. Conocimiento. Del conocimiento al amor. Y del amor a la imitación. Ahora bien, la imitación de Jesucristo. Este conocimiento, ¿cómo se consigue? No precisamente con erudición libresca, sino con la oración, es decir, con el trato íntimo respecto de Dios nuestro Señor. Así se explica cómo personas muy poco versadas tuvieron un gran conocimiento de nuestro Señor. Los santos, no todos los santos fueron sabios, ni mucho menos, pero todos los santos tuvieron un trato íntimo con Dios nuestro Señor y por eso lo conocieron profundamente y de esa manera lo amaron muchísimo. Hoy vamos a referirnos a la aparición del ángel a los pastores, la adoración de los pastores. Contemplemos este cuadro. Ahí está el ángel que les anuncia a los pastores que una gran novedad ha surgido en el mundo, la novedad de las novedades. ¿Y cuál es? El nacimiento del Salvador del mundo. Los pastores estaban un poco lejos, unos 2 kilómetros de Belén, y el ángel les dice: id a Belén y encontraréis a un niño envuelto en pañales. Esta es la señal del Hijo de Dios. Esto es notable. Así habla Dios. ¿Qué diferencia hay entre el lenguaje de Dios y el lenguaje de los hombres? Como el oriente del poniente, hay una distancia inmensa entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. El mundo, todo lo contrario del Evangelio. Y nuestro Señor nace humilde, nace escondido. Nosotros contemplémosle, porque así Dios dice San Ignacio que hemos de contemplar lo que estamos meditando. Y reflexionemos. Cuando el Hijo de Dios se hace hombre, no se manifiesta a los sabios de Grecia o de Roma, de Jerusalén, no, sino a los pobres, a los humildes, a los sencillos. Y nosotros tenemos que imitarle a nuestro Señor amando a los pobres, a los humildes, a los sencillos. Y fueron los pastores y encontraron al niño en brazos de su madre y le adoraron. Nosotros también nos vamos a detener ante el niño y le vamos a adorar y le vamos a decir: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el Salvador del mundo, yo creo que tú eres todo para mí, yo creo que tú eres mi esperanza. Y vamos a ver a los pastores con qué sencillez están junto al Hijo de Dios, con qué humildad de corazón. Esto es lo que Dios ama. Dios se manifiesta a los niños, a los humildes, a los sencillos, a los puros. Y nosotros tenemos que pedirle estas virtudes al niño Jesús y contemplarle tranquilamente, con paz. Y oigamos ese coro de ángeles del cual nos habla el Evangelio. Y su canto, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres amados de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios es darle luminosidad a Dios nuestro Señor. ¿Y cómo le vamos a dar luminosidad a nuestro Señor? Mediante una vida inmaculada, mediante una vida ejemplar de imitación de Jesucristo nuestro Señor. Esto es darle gloria. Es decir, dan gloria a Dios a aquellos que acercan los hombres a Dios. Y esto es lo que hicieron los santos. Pensemos hoy día, una Teresa de Calcuta, ¿cuántas almas ha acercado a Dios por medio de su caridad? Ella se dedicó a los leprosos, levanta casas para los moribundos y la gente se transforma. Se hizo una encuesta a propósito. ¿Cuál es la mujer más conocida, más notable en el mundo de hoy? Y todos contestaron, Teresa de Calcuta. Nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor esa imitación, conocimiento, amor, imitación de Jesús. Un conocimiento actuoso, un conocimiento que nazca del amor y que termine en el amor. Y que esté encaminado a la imitación. Porque nosotros, ante todo y sobre todo, seremos cristianos no por un conjunto de verdades aceptadas, que también se supone, por supuesto, sino por la aceptación de la persona de Jesucristo. Esto es ser cristiano. Y hoy tenemos que aceptar al niño Jesús, lo cual significa humildad, lo cual significa pobreza, lo cual significa sencillez. ¿Cuánta gracia necesitamos para esto? Porque el mundo tiene otro lenguaje. El mundo es todo lo contrario del Evangelio, donde el mundo dice blanco, el Evangelio dice negro. El mundo dice bienaventurados los poderosos, bienaventurados los soberbios, bienaventurados los sabios. Y el Evangelio dice bienaventurados los humildes. Aprended de mí, dice Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón y tendréis paz en vuestras almas. Oigamos el canto de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Mis queridos televidentes, ¿no necesitamos paz? ¿Y qué es la paz? La paz es la tranquilidad en el orden de la inteligencia, de la voluntad y del corazón. Tenemos paz cuando Dios domina la inteligencia, cuando la inteligencia domina el corazón y cuando el corazón domina los sentidos. Y esto lo vamos a conseguir con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nosotros no podemos hacer nada en el orden sobrenatural. Pero la gracia de Dios, ya lo he repetido muchas veces, sin nuestra colaboración tampoco puede hacer nada. Señor, te vamos a decir, dame la paz que anunciaron los ángeles. Dame la paz para que yo sea también pacificador. Dame la paz porque la necesito. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres amados de Dios. Los